Torre del Miraz. Se levanta a la derecha de la Torre de las Damas. En su interior hay un oratorio dispuesto para las personas que habitaban el palacio inmediato. En 1932 se le devolvió su aspecto original tras una restauración desafortunada del siglo XIX. La fachada posee arco de herradura en su centro y conserva restos de la yesería decorativa. La estancia interior queda dividida en dos partes desiguales por un arco semicircular. El Miraz, que tiene techo de madera ensamblada, es semejante a los de las mezquitas norteafricanas. En el arco de la herradura cubierto de mocárabes se lee la siguiente inscripción: Ven a orar y no seas de los negligentes.